Quiero presentar una queja porque hay frutas que son discriminadas en el carnaval carioca. Sí, el kiwi no aparece. La frutilla, por ejemplo. Sí, la sandía. O la uva. O la sandía. La sandía, la sandía es muy costosa. Porque, es verdad. Imagínese fabricar y en invierno una no vas a venir de con plástico. La sandía. Sí. Pero en invierno, no es época de sandía en invierno. Pero todas las frutas en el carnaval carioca son frutas de plástico, señor. Claro. ¿Cómo? Frutas discriminadas. ¿Para qué le van a andar repitiendo las cosas si usted se anda...? Pero estoy con Alonso ahora. Está mirando el partido de Boca. Sí, no tenemos... Estamos complicados con las comunicaciones, así que le pedimos a cualquier oyente que si sabe algo del partido de Boca... No haga saber nada porque no tiene forma de hacerlo. Correcto. No tenemos forma de enterarnos, no tenemos computadora, estamos... Otra cosa de los casamientos que me da una mezcla de bronca, vergüenza. Los hombres que, primero, hombres y mujeres, todos que ante una determinada canción muestran signos de exaltación, ¿no? Empieza tal canción. Es una canción, dura 3 minutos, te van a pasar 1 minuto, claro. No pasa nada, la escuchaste. Ya la escuchaste del auto viniendo para después, acá. Los tipos casados y hace poco casados, ¿no? Que le ponen somos los piratas. Y con la mina ahí. Y después en la semana, claro. Digo, los piratas. Ahí uno se acuerda mucho del sketch de Capusotto, ¿no? El tipo que. Claro. El idiota que baila. Claro. Haciendo la mímica de la música. No, yo digo que a mí los casamientos me ponen a prueba mis nervios y. Sí, lo no, ponen no mal. Quiero hablar más del casamiento. Sigan hablando ustedes. Digo, lo estoy poniendo mal. Los muchachos recién casados que juegan a la complicidad de Somos los Piratas, son los mismos en los que un día como hoy le dicen, mi amor, mira, me voy con los chicos a jugar al fútbol, vos te quedás acá porque mañana... Bueno, listo, dale. Hoy viene mamá. Acá viene mamá, lo charlamos la semana pasada. Ay, sí, al tipo lo dejan ir a un casamiento una vez cada 4 años que diga, pirata. Después está el caso también de la mina que está buena, pero que está acompañada en la fiesta. Que es la peor mina, ¿para qué fue? Y encima muy producida. Sí, esa te la hacen a propósito. Para esa generalmente es amiga de la novia. O no, es amiga, a ver, lo que quiero decir. Generalmente es amiga de la parte del matrimonio que uno no conoce tanto. Exactamente. ¿No? Digo, si uno es amigo del tipo, esa es amiga de la mina. Si uno es amigo de la mina, esa es amiga del tipo. ¿No? Con lo cual... Ya imposibilita, es un obstáculo más, porque uno tiene que decir, yo soy amigo de Leandro, que se casa con... ¿Y quién es Leandro? No tiene ninguna, es una... No, los casamientos deberían estar prohibidos. Es un chamullo frustrado. Claro. Antes de empezar ya. ¿Los casamientos o las fiestas? Aparte ahí que le decís, te invito a tomar algo, si es gratis. Claro. Pedí lo que quiera que... Te pones el codo en barra. Después, otro tópico del casamiento que yo hace no demasiado tuvimos en mi grupo de amigos varios casamientos. No. Sí, y por suerte yo ya estaba. Es la sensación que me genera. Bueno, no voy a decir. No importa. Casi importa. Me meto en un terreno fangoso. Bien. Tuvimos, y un amigo mío, sabiamente, cuando nos sentamos después de la recepción en la mesa, viene el mozo que tenía cara de. Un tipo joven y tenía cara de jugador de la cuarta de Flandia, ¿no? Un tipo que veía que tenía un poquito de rock and roll encima. Y cuando viene el tipo, mi amigo saca un billete de 50 pesos, se lo pone en el chaleco y le dice, che, atendé bien esta mesa, no sé qué, una cosa así, ¿no? Bueno, no paró de llegar alcohol permanentemente a la mesa. Yo creo no tanto por esos 50 pesos, sino porque esos 50 pesos eran la promesa tácita de otro tanto si estábamos bien embriagados. Perdón. Y no, fue una catarata de alcohol que venía a la mesa, lo cual hizo que hagamos algunos papelones. Porque aparte, la familia de la novia, muy probablemente estén escuchando. La familia de la novia y del novio también. No nos querían mucho nosotros, nunca nos quisieron mucho. Fuimos el grupo de amigos siempre ese que no dejaban entrar tanto a la casa, ¿no? Claro. Bueno, y... Eran los violentos del fútbol. Claro. No, violentos no, pero no... Un poco indeseables. Este amigo era en esas casas a las que uno iba y tenía miedo de romper algún adorno. Sí. Uy, sí. Yo pensaba, acá en cualquier momento rompo un adorno, y bueno, ese día rompimos todo. El día de casamiento fue realmente... Hicimos valer nuestra fama. Pero bueno, eso es lo que yo recuerdo de los casamientos. Ya de por sí, los casamientos son parecidos en cuanto a los ritos que se producen a los cumpleaños de 15. El video también. O las velitas. Las velitas. Las velas, yo estoy en contra de las velas, porque las velas es para hacer llorar a la quinceañera porque partió algún familiar. Entonces le ponen la vela. De acordate del tío Rubén. No importa el lugar. El tío Rubén murió comiendo 19 huevos duros seguidos. Y no está más entre nosotros. Y el tema de bailar el vals también. Sí, todo eso es una serie de situaciones indeseables. La vela es un poco la peor porquería. El tema de bailar el vals, uno queda como un pelotudo, no hay forma de. Porque uno va, se pone el saco, el botón del medio y espera. Y la mina está. Usted haga el vals. Y la mina está bailando. Hágalo un poco más bajo. De fondo, la mina está bailando y uno va, dice, bueno, ahora. Y cuando salió otro lado, y uno queda ahí en el medio como un boludo, vuelve para atrás. Y después tenés el riesgo encima de que cuando terminás de bailar el vals, ya es suficiente. Cuando terminas de bailar el vals, de que te agarre la tía, ¿no? Y te pone para... Ahí nos informan que acaba de empezar el partido. Sí, y sí. Nosotros haciendo esta boludez. Que ahí lo que hay haciendo... que hacer es ponerse al lado de algún señor de mayor de 70 por lo general, y esperar a que el tipo amague a salir. El tipo muera. Y ahí enseguida le metemos un codazo. Ahí. Y cuando el tipo quedó medio duro, salís vos. Acabo y yo. Claro, y ahí la sacás a la mina. Que aparte nunca faltan los comentarios. Yo creo que lo peor que puede pasar, entre otras situaciones espantosas, es cuando una tía te dice: Santiago, vení que te presento. Y te presento una amiga suya sexagenaria. Yo te conozco desde que eras así, chiquitito. Seguro, hija. Seguro que conociste a Artigas. Sí. Y agarraste los cachetes. Te conozco desde que eras así, chiquitito. Vos no te acordás. Aparte, la situación acosa. Vos no te acordás. ¿Qué mierda de mí, me voy a acordar? Pero yo sí me acuerdo de vos. Salga de mi espacio personal. ¿Y para qué, de qué le sirvió acordarse 60 años? Mire. Claro. Mire cómo está. Pero no, después otro tema, que esto me pasa a mí, en el vals. En estos casamientos que he tenido últimamente, uno de una amiga mía, muy querida, pero sobre todo de los amigos. A mí me pasa que cuando estaba bailando el vals uno, ¿no? Está la cámara, está todo, uno está ahí, que son 30 segundos, pero que parece una semana. ¿Y qué hace uno? Yo, no sé por qué razón, le hablo a la novia, le hablo al oído. Pareciera que me estoy queriendo levantar a la novia, pero le hablo y le digo, che, digo cualquier cosa. Sí, pagaron mitad, claro. Sí. Claro, sí, claro. Se la está queriendo levantar. Y, claro, y los demás te miran, güey, pero tú, ¿qué haces? Le está hablando, o le pisas el vestido, ¿no? Oh. Es una mierda. Sí, el cumpleaños de 15. Bueno, estamos todos de acuerdo. ¿Usted cómo la pasó igualmente? Muy bien, pero es mañana, pero la pasé bien. Ah, la fiesta es mañana. ¿Hoy qué fue? El civil. ¿Fue con arroz para tirar? ¿Quién provee el arroz? Bueno, estamos en contra del arroz, ¿no? Estamos en contra del arroz, sí. No como comida, sino como objeto que vuela hacia la cabeza. Yo estoy a favor de arrojar arroz siempre y cuando haya sido cocido previamente. Está muy bien. Con algún caldo, alguna verdura. El arroz que queda pegado, ¿no? Claro. Entonces uno hace una así, como un cascote. Pa. Y claro. Si de paso uno puede destrozar alguna ventana del juzgado. O alguna croqueta. O las galletitas estas que son como un disco. Claro. También. Que es telgopor. Claro, que es telgopor. Eso para jugar al tejo del Mar de Ajó. ¿No te gusta esto? Sí. Para ver lo que es el matrimonio. Y te tirás con un cacho de arroz. Y ahí. Encima después vienen las palomas. A comer arroz. Vienen las palomas a comerse el arroz que quedó arrojado. Arroz con pati, arroz con churrasco. Claro. Pero digo, ya de por sí, la ceremonia de casamiento, aún en la iglesia, y es un poco tensa. La lectura de los votos. No, la iglesia es terrible. Es lo peor, la iglesia, ya lo sabemos. Mucho más para los que no. ¿Qué pueden decir en los comulgamos votos? Con ninguna religión. Estar en una iglesia ya de por sí, al menos para mí, es algo que no deseo. No. Y más ahora con toda esta euforia del Papa Francisco. No, me imagino al tipo mañana diciendo, porque como dice Francisco. No, pero, que gane San Lorenzo. No. 2-0. A mí me llamó mucho la atención en el último casamiento que fui, que aparte en Luján, ¿no? Donde sí, la capital de la fe. Nunca es en un lugar cerca. Siempre Mercedes, en Torquist. Hay un tema En la iglesia, en la ceremonia, durante la ceremonia en la iglesia. Solo no prestarle atención por esto, ¿no? No estoy. Yo no tengo fe en ninguna religión. Yo tampoco, mentalmente a la gente, mientras tanto. Pero esta vez prestaba atención a lo que decía el cura. Y era terrible lo que decía el tipo. No estaba de acuerdo en nada, pero aparte no solo no estaba de acuerdo, sino que me parecía horrible. Esto, juran educar a sus hijos en la fe. Y déjalo al hijo de educarlo claro, cuando en la fe que se le cante. No, además un pero tipo que nunca estuvo con una mina, nunca estuvo casado. Pero eso vale, eso es mentira. Un tipo que dice no haber estado nunca con una mina, pero es un tipo. Yo creo que si esa misma noche pues vas al cabarulo de la esquina, está el tipo ahí. ¿No? Y ni hablar. Enroscado en el carnaval carioca. Y a veces los monaguillos que andan dando vueltas por ahí. Y a veces sin el cuello. Sí, el cuellito ahí. Pero digo, los votos. ¿Qué cosa original se puede decir? Nunca imaginé que iba a conocer. Ya lo dijo todo el mundo. ¿Podemos anular eso? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que se opuso a un casamiento. ¿Al de él? No, se opuso a. A otro. Él era una ex novia. Ah. No. Que esto se iba interesa, a casar. Me interesa. Y él irrumpió cual novela. El tipo irrumpió. Sí. Que me pareció un acto muy valiente. Sí. Porque no conocía a nadie que lo haya hecho. Pero el tipo se confundió de iglesia. ¡No! ¡Genio! Y ¡genio! Interrumpió otro casamiento. Y, muy bien. Y además, ¿quién es este Mabel? Yo no lo conozco. Está mintiendo. Además, el tipo que se casaba era muy grandote. Un tipo, un jugador de rugby. Eso que le gusta tirarse arriba de otro. Los jugadores de rugby, en algún capítulo de este tercer creo vamos a hablar de los jugadores de rugby. Seres que tienen nuestro. Se merecen todo nuestro afecto. Y terminó cobrando, mi amigo. No solo que se equivocó, sino que además cobró. Ahora, ¿qué hace? Uno se equivoca, ¿no? ¿Qué hace? Dice, perdón, me equivoqué. O dice, bueno, sigo. Para mí, como los partidos. Ya que interrumpí, sigo. Claro. Y dice, no, uno no te puede casar. Es que porque no hay tiempo de explicar, me parece. Claro, no, te agarran a las trompadas enseguida. Y la mina queda mal. O el tipo. Queda peor el que interrumpió. Lo que pasa es que en el caso del hombre lo piensa en función de, bueno, podemos ir. Ahora, para la mujer, se empieza de vuelta. Este, como cuando en un partido de fútbol llueve, se pasa para otra fecha. Claro, porque si no queda la mancha. El tipo dice, me estoy salvando. Me lo mandó Dios. Claro, pero digo, la mujer lo siente porque. ¿Qué sucede? Para la mujer, en general, este es el día. Y no puede estar manchado por la presencia de un tercero que irrumpe para clausurar semejante cuestión. Guarda que no lo haya arreglado el se novio. Empieza de vuelta. Claro, guarda que no lo haya arreglado. Ahí no, me equivoqué. El tipo dice, no, yo ahora así no me caso nada. Claro. ¿Así? Así no. ¿Así? Con esta. No. Esto es una señal. Esto es una señal de que no debe. Claro. Bueno, usted sabe que yo tengo un abuelo. Eso quería. Bueno, bien. No, pero. Yo tengo un tío. No, mi abuelo tiene una esposa que vendría a ser mi abuela. Claro. Efectivamente. A ver. Sí, es ese. Y un día mi abuelo me contó a mí la historia de su casamiento. Y él casi lamentándose, él vivían en el campo, en una zona agraria. Y era, mi abuelo era peón de campo, no era el campo adinerado, sino el campo explotado. Sí. Y me contaba que se iban a casar y el día que estaba pautado para la boda, se cae una tormenta muy grave y que azota a toda la población y se habían clausurado los caminos. Decían ir igual a casarse en un carro con caballo tirado por. En un sulky, en una carreta. Eso, así se llaman. Que se embarra, queda atascado en el camino. Pero usted imagínese mi abuela con su vestido, mi abuelo. Sí, sin vestido. Ah, claro. Y consigue otro tipo un tractor para ir hasta la iglesia. El famoso tractor amarillo. Viene en un tractor que también se descompone. Oh. Pero la puta. A lo cual yo le dije, no te tenías que casar. Con la abuela. ¿Cómo un tipo se casa después de semejantes señales que tiene que hacer lo contrario? Bueno, esto es otro ejemplo. Si yo estoy casándome y entra, irrumpe una persona, por más que sea equivocado, no, yo ya, es no, un no, centro. Ya no te podés casar. Claro. Te va a quedar la duda. Es una señal. Yo, es más, uno la actitud del novio debería ser abandonar el casamiento propio e ir acompañando al que irrumpió a buscar la iglesia correcta y te acompaña a interrumpir el otro casamiento. Claro, vamos. Y cada vez somos más. Sí, apoyarlo fervientemente. Porque un tipo que quiere interrumpir un casamiento es un tipo un valiente. Desesperado, ¿no? Claro, es un tipo que está en un estado de desesperación. Que perdió la cordura. Y siempre estamos del lado de los que perdieron la cordura y están desesperados a punto de cometer un hecho irremediable. Es un detalle. Un tercer arquero, un tipo que. Sí. Va, el tercer arquero llegaría tarde. Cuando llega ya se encuentra el robot. Y dice, ya está. Perdón, capítulo aparte es para las chicas que están esperando el otro rito, que también es terrible, el de revolear el ramo de rosas, porque se supone que quien agarra ese ramo es la próxima en casarse. Pero la peor estupidez. Está el sarmiento en hora pico. Y está eso, en términos de gente amuchada golpeándose por algún motivo especial. Siempre lo agarra la novia de uno. Siempre lo agarra la novia de uno y dice, mirá, lo agarré. El tema es que la mujer lo vive como una felicidad y si esa mujer fue con el novio, el novio dice, no, ay, carajo. Sí, no. Hay mujeres que no deben agarrar, hay mujeres que no se deben querer casar. Lo también. Que sí está bueno claro. Para los tipos es que como ahora... Como vos, ¿no? Que estás ahí atrás. Ahí está. Y bueno. Para los tipos, ahora el novio acostumbra a arrojar una caja vacía generalmente. De whisky. De es whisky. Una infamia eso. Estoy en contra. Con alguna bebida. Estoy en contra de eso. ¿Cómo es eso? Arroja una caja de whisky, una caja donde adentro iría una botella de whisky, pero sí. Arroja la caja vacía, si no imagínese que le parte el marote. Parte los tipos agarran y el que agarra la caja esa le va y le dan una botella de whisky. Es un de ver 30 tipos humillándose por una botella de whisky que están sirviendo en la barra del casamiento y podés ir y tomar whisky. Es desastroso. Me está haciendo mal esto. Pero vos, también sí. El que se lo gana tiene... Es como el macho de la fiesta, ¿no? Tipo, mirá. Siempre se lo gana. Siempre se lo gana ese que cuando pasan Somos los Piratas dice, somos los piratas. Siempre se lo gana ese, ¿no? Ese. Sí. Sí. Bueno, hoy fue el civil. Ya nos olvidamos. ¿De quién se casó? Eso quería preguntar. La pareja que contraía matrimonio hoy. ¿Usted era amigo del señor o de la señora? No, yo soy primo de la señora. ¿Usted está entre la familia de la novia? Sí. Usted no puede hacer disturbios en ese casamiento. Son los amigos los que tienen que hacer, ¿no? No pretendo. Y ya, esto es un dato. Usted va al civil, esto es lo que se dice en la calle, ¿no? Y en el civil usted pispea para la fiesta. Sí, pero no sé si es un... Un paneo, dice. Esta... No sé si es un... A ver, ojalá un buen dato. Mañana. El civil... Porque en general al civil van pocas personas y los más cercanos. Y pero ya ahí usted puede ir viendo. Es una parte de la película. Claro, es una parte del tablero. Después el tablero completo lo va a ver el día de la fiesta. Claro. Mañana. Claro, eso es el Hobbit, lo que sigue es el Señor de los Anillos. Mira qué comparación. Está muy bien. Gracias. Igual en este caso salió al revés, ¿no? Salió primero el Señor de los Anillos y después el Hobbit. Claro, pero esto, históricamente... En los claro, libros no. Sí, sí, en los libros no, exactamente. Bueno, yo diría ahora que el señor Franco Barrios nos dé en este preciso instante las vías de comunicación del bien, programa. ¿Por qué me saca la hoja? Tome la hoja, léala. La aprendí, la aprendí. Mirá, toma. Nuestro Facebook es en Radio Che, todo junto. Usted pone Radio Che, busca en el buscador, pone en el buscador de Facebook Radio Che, todo junto, sí. Sin barra espaciador y le va a aparecer su cara. Y si no en el Twitter... Que la es, cara del que lo escribe, ¿no? No, la cara de usted. Ah, esa cara de alegría que tiene por lo general. Y el Twitter es arroba Radio Che. Ok. Muy bien. Ahora, Alonso, yo le quiero hacer una pregunta. Porfis. Tóquese el bolsillo que tiene, a ver si encuentra algo. Una cajita con dos anillos. ¿No se quiere casar conmigo? No lo puedo creer. No conteste nada, que deje el misterio y vamos a escuchar una canción. En el regreso... Y vamos a ver cómo va Boca también. Alonso. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Era The Doors en el tercer arquero, Light My Fire. Cada vez lo dice mejor. Cada vez más. Ahora sí, cada vez lo dice mejor Franco Barrios. Y después del tema este vamos a ir a una sección, la que más nos gusta, que se llama la noticia de tu semana. O de la semana. De la semana, pero de tu semana. O tu noticia de la semana. O la noticia de tu semana. O la semana... De tu noticia. Como quiera decirle. Bueno, y va a arrancar esta sección el señor Santiago Alonso por ser el que llegó más tarde. Sí. Habemos titular, ladrón se enviaba a sí mismo por correo. ¿Eh? Dicen acá desde un periódico local, no de aquí. ¿Qué se enviaba? Un creativo ladrón se enviaba a sí mismo por correo. ¿Qué quiero decir con eso? Llega una caja y sale el tipo. Exactamente. Muy bien. Cuando el comercio o empresa cerraba, salía de la caja para robar. Repito, cuando el comercio o empresa cerraba, él salía de la caja para perpetrar el hurto en cuestión. El hombre se llama Stanislav Mucci, de 39 años. Mucci. Encontró la forma de entrar a robar empresas sin ser advertido. Se enviaba a sí mismo por correo postal. La caja era muy grande, el tipo metía todo lo que afanaba dentro de la caja, se volvía a meter y le ponía ahora al Chaco. Y al día siguiente venía la empresa y lo mandaban a otro lado. El tipo debe ser como iba viajando con todo lo que robaba. Era el contorsionista. Yo esa historia la conocí, esa historia. Exactamente. Bueno, una vez dentro del comercio, esperaba que el último empleado se hubiera retirado para salir de la caja y buscar cosas de valor. Yo no sé cómo lo calculaba, pero bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. Y uno está en una caja, escucha cómo se van todos, que escucha que el empleado dice, chao, Rogelia, la que limpia, escucha que la que limpia cierra. La policía polaca logró arrestarlo cuando, dato importante, un cómplice se enemistó con Mucci y lo traicionó. Era la persona encargada de llevar el paquete, estilo caballo de Troya, al carrier. En su última acción, el ex compañero llevó, lo llevó a la seccional, directamente a las autoridades. Efectivamente, lo llevó a la agencia de policía más cercana y le hizo... Usted ya la leyó. A ver qué puedo robar, dijo el tipo, y se encontró que estaba en una celda. Luego de recibir una información, los detectives arreglaron una entrega especial, según relató un vocero de la policía. Entonces, claro, efectivamente, lo dejó en un lugar, hizo así, salí en 20 minutos, y cuando salió la policía lo estaba esperando con esposas para hacer que pase buena parte de su vida en la cárcel. Esto es, a todas luces, injusto. Cuando estos personajes son apresados, es injusto. Nos duele. Son artistas, son tipos que están mucho más cerca del arte que del delito. Exactamente. Un dato de la realidad, pero que, bueno, justamente yo creo que le reduciría la pena por la creatividad del hecho. Sí, no tiene pena, tiene que ser premiado. Ese hombre es declarado ciudadano ilustre, premiado y da clases en los colegios. Ahí el intendente tiene que decir, a ver, atiendo el llamado. ¿Cómo fue? Ajá. Opa. Perfecto, premiendo. Por mucho menos ha sido premiado Paulo Coelho. Exacto. Denle la llave de la guardona. Totalmente. O no sé, ha cometido robos Coelho, algunos más. Claro. Bucay, Pablo Coelho. Antes de seguir con la noticia de tu semana, una pregunta que me quedó me gustó mucho en el bloque. Esta noticia. Y que no quiero dejar de hacerla. Todos tienen crema, ¿no? No, yo no. Todos tienen su crema. ¿Crema para qué? No sé. Pregunto. ¿Todo yo tengo crema? El bolsillo de la campera. ¿Puedo ir a buscar? Está bien. Sí, sí. Bueno. Bueno, sigamos igual con la noticia ves, de ¿cuál? La semana para Franco Barrios. Chiste es la siguiente. Bien, para que no se dé cuenta, este fue un chiste interno el que acabamos de decir. Sí, sí, sí. Totalmente claro. Interno y que no nos causa nada de gracia. No. Dice así, es un poco fuerte el enunciado. El encabezado sería justamente. Se cortó el pene porque discutió con su mujer. No se lo cortó su mujer, sino que... Escuche, esta noticia la citamos, es de minuto1.com. Una fuerte conmoción se vivió en la ciudad de Qiyun, un suburbio costero de Taiwán, como todos ya sabemos. Todo pasa a estos hombres del oriente. Al darse a conocer la noticia de un hombre de 46 años que tomó la drástica decisión de cortarse el pene con unas tijeras, cansado de discutir constantemente con su mujer. Todo sucedió luego de que su mujer llegara a la casa donde conviven y encontrara a su esposo borracho. Allí comenzaron las peleas y él decidió llevar a cabo el tremendo acto para luego arrojar su miembro por el sanitario. Ya no lo recuperás nunca más. De esta manera, la persona hizo su inesperada protesta de amputarse una parte importante, ¿por qué no la más importante? Ante la presencia de su compañera de vida. ¿Qué compañera? Ante la dramática situación, ahora, ella... Lo que le debe haber roto las pelotas, la mina, para que el tipo diga, ¿sabes qué? Listo, está la puta. Ya está. Ante la dramática situación, ella lo llevó inmediatamente al hospital. Y ahora, esto es interesante. Los médicos atendieron la emergencia tratando de reconstruir al miembro. Pero solo lograron salvar 3 centímetros. Lo necesario para que el hombre no tuviera 5. Problemas... Faltan 2 centímetros. Lo necesario para que el hombre no tuviera problemas para ir a orinar. ¿Cómo se lo amputó? Porque está un poco impresionado. Con las tijeras. Tengo una duda. Y fue y lo... Bueno... Ya sé cómo termina el chiste. Sí. No. Ah. Si usted se tuviera que amputar el pene. No, pero ¿cómo voy a hacer una cosa? Pero acá hay pero algo. Escuche. Pero sí. Deje terminar. Termine la pregunta. ¿Cómo se lo amputa? ¿En posición de reposo, digamos? ¿O en posición erecta? O hay una tercera. O atento. Una tercera posición. O atento. No, yo supongo que erecto no. Porque ocurre algo que te va a salir mucha sangre y si toda la sangre está concentrada hay en más esa sangre. Mire que ya lo tenía pensado. Ya lo tenía, me parecía. Piense bien lo que hace, Franco. Piense bien lo que hace. Algún día le va a ser útil. Algún día. Y lo va a extrañar. Con razón anda con la tijera. Le va a poner, claro, le va a poner nombre, le va a mandar al jardín infante y una serie de cosas. Ahora, el gobierno. Andaba con el la gobierno, tijerita china. Digo, el gobierno, ¿qué hace con esa mujer? Porque claramente esa mujer. Es la causa de que un hombre haya cometido el peor atentado contra sí mismo. Sí, claramente. Digo, yo sin juez, sin prueba, sin nada, no me interesa más nada. Esta tipa tiene que estar presa, esta tipa tiene que pagar lo que hizo. ¿Pero qué tiene que ver el...? Yo lo que no entiendo... Porque, imagínate, ¿qué tiene que ver el pene? Y porque el tipo, explícame qué tiene que ver el pene. Dicen los vecinos de Hianchu... No, que de Qiyun. También, eso también. Que... dicen que escucharon que el hombre, mientras tomaba su miembro para amputarlo, le decía, mirá el quilombo que me metiste, hijo de puta, no me metes más en un quilombo. Y pum, cortó. Voy a cortar por Lozano. Bien. Por Verónica Lozano. Por Lozano. Claro. Bueno, una noticia aterradora. Para mí hay que meterla en una caja a la mina y mandarla ahí. A Irán, donde se respeta mucho. Con un coste que esta hizo que uno se corte y que la reciban ahí, ¿no? Bien. Bueno, los dueños de la radio. Pasemos a la siguiente noticia, señor Hernán Gil Piñeiro. Bueno, tengo 3, no sé cuál van a preferir. La que está en el medio. Usted tenía que traer una. La que está en el medio es que le explotó el baño mientras iba de cuerpo. No. Otro título. Es uno de mis miedos literales. Lea todos los títulos y nosotros... Le recetó hacer sexo oral para acabar con sus problemas de vómitos. Todo lo contrario, señor. Ah. Inventaron una pistola que coloca condones. Esa está muy buena. Yo sí, me inclino por la última. ¿La última? Sí. Bueno, un yankee creó el arma que pone los preservativos de manera segura y rápida. Solo hay que dispararse a las partes pudendas y listo. Me voy a pegar un cortazo en las pudendas. En las partes pudendas. Y el que no son tan pudendas también puede. Claro. el señor George Sprave diseñó una pistola cuya finalidad es poner un preservativo a gran velocidad. Su objetivo... es para los tipos que están muy apurados. Pero saben que esto... yo le puedo enseñar, no es tan difícil. Su objetivo es que apuntemos hacia nuestras partes nobles y disparemos. Y nobles. Aunque lo tenga nobles algo y... difícil, la máquina funciona a la perfección. La cuestión que corte bien la circulación. Y no tan nobles, ¿no? Esta máquina fue creada para el desafío de Bill Gates. Es un premio que reparte $100,000 a quien consiga mejorar los preservativos. ¿Este tipo ganó eso o no? Este tipo ganó, pero antes había hecho una pistola de prueba que amputó varios penes. No, pero ¿quién, no. ¿Quién se va a disparar? Porque estaba un poco fallada. Es una locura. ¿Quién se va a disparar? Algo que dispara, sí. Sí, no. Sí, es medio centímetro de manera equivocada y esto termina también una tragedia, no tan distinta al señor de Taiwán. Pero no me lo imagino, la pistola... Imagínese que está con una chica sí. y sale del bar con la chica, usted le dice esas cosas románticas que le dice usted a la mina, como, vamos que te agarro. No, sale. Pero eso no es romántico. Mirá que no me canso. Sale con la mina, van caminando... Entra al cuarto de pensión que usted tiene. Ahora vas a conocer lo que le cortaron a... Ahora vas a ver. Usted desenfunda y la mina da un paso atrás, saca un arma, le apunta. En ese momento, uno lo primero que hace es agarra lo que tiene al lado y se lo tira en la cabeza a la mina. Sí. Para evitar que haga esto, ¿no? Trata de golpearla. Puede traer muchos accidentes, confusiones. Yo sé, a mí... A ver, moretones. Un hombre le apunta a su parte con un arma... ¿O qué hace la mina si el tipo saca un arma? No, para que ahora... Plaf. Que es verdad también que la demora de la colocación por ahí disipa el momento. Mirá que traté de decirlo... Muy bien. No, pero igual no hay nada es que... Es verdad, ¿no? Usted está favoreciendo el uso de la pistola. No hay nada que disipe, más en el momento que te apunten con un chumbo al huevo. O sea, eso ya disipa todo momento. El arma, tac, así listo, ya está. En cambio uno tiene... Lo que pasa es que son extremos, porque en el otro lado está el... Ahí va. En el momento en el que uno está hecho una especie de alce, de ñu, sin pensar... ¿Alce? No llega, claro. Sí, toro. ¿En qué se convierte? En un Bambi. Ya vamos a hablar de Bambi, pero más adelante. Un alce, un toro. Y también dicen, ya va. Esto, la conclusión de esto es que los preservativos atentan contra la salud mundial. No. Y ya lo dijo algún papa y algún otro religioso que no hay que usarlo. Muy bien, perfecto. Y sí, en cambio hay que... Dispararse a las otras personas o amenazar con el arma para tener relación. Eso también es válido y lícito. Sí. Tenemos otra noticia que voy a pasar a leer yo mientras apoyo el vaso haciendo el mayor ruido posible. ¿Lo podemos hacer de vuelta? Apoyo el vaso como corresponde, carajo. Son los efectos. Bueno, era chiste, Alonso, era chiste. Claro. Son los efectos especiales de nuestra productora. Sí. Esta noticia dice así: confundió la puerta del baño con la de emergencia en pleno vuelo, entre signos de admiración. Y hoy que yo estoy muy arriba, porque me lo recomendó mi médico, lo voy a leer de vuelta. En pleno vuelo la confundió. Y dice: el insólito suceso se produjo en aires yanquis. Dice, ya no mete yanquis medio despecho, pero bueno. Cuando el individuo pretendía abrir la salida de emergencia, la salida de urgencia, dice, ante la vista de los atónitos pasajeros. Es confusa la noticia porque quien lee primero el título puede interpretar que el hombre quería que ante una emergencia, en vez de salir por la puerta de emergencia, el tipo se equivoca y se metió en el baño. Lo cual ya sería una estupidez bastante grande, porque ¿no? Cuando hay que salir, encerrarse no es lo mejor. Pero fue más grave el asunto, fue al revés. El tipo quería ir al baño y casi abre la puerta de emergencia en pleno vuelo, ¿no? Entonces sigue esto y dice así: ante la vista de los atónitos pasajeros, los mismos viajantes se lanzaron encima del confundido sujeto. Bueno, estaba sujeto el tipo. Sí, antes de que concretara. Desde el confundido sujeto, antes de que concretara una tragedia segura, si el tipo abría en pleno vuelo la puerta de emergencia. Se vuela. Todos sabemos lo que pasa en un avión cuando se abre la puerta de emergencia, que es... ¿Qué? Se abre la puerta de emergencia. Me ha pasado. Entonces dice, el sujeto oriundo de los Estados Unidos quedó detenido luego... si te equivocaste, detienen. Luego de que confundiera la puerta de emergencia del avión en la que se encontraba con la puerta del baño. Esta noticia repite lo mismo muchas veces. Lo insólito es que ocurrió en pleno vuelo. Hay que chequearlo. Lo que generó el pánico de más pasajeros. Afortunadamente... De más pasajeros atónitos. Sí. Afortunadamente, demás miembros de la tripulación lograron detener al tipo este antes de que abriera la puerta y ponerlo a disposición de la policía del lugar. El vuelo pertenecía a la aerolínea tal, que cubría el vuelo tal, entre tal lugar y tal lugar. Y bueno, los pasajeros lograron evitar esto, atónitos. El tipo casi los hace torta a todos, ¿no? Queriendo abrir la puerta que no tenía que abrir. Esto, si estuviéramos en Ágora, diríamos que ¿qué puerta quería abrir? Abrir la puerta equivocada. ¿Qué puerta quería abrir, señor Rolón? Había tomado una mala decisión en la vida. Cada vez que uno abre una puerta. Sí. Abrí. Los derechos de las puertas. ¿Dónde empiezan y dónde terminan? Diría. Se abre una puerta cuando se termina de cerrar la. A no ser que sea giratoria. Exacto. Bueno, que me ha pasado en realidad. En una noche de mucha juerga. Bueno, se dice que hay políticos argentinos juntando firmas en este momento para que haya puertas giratorias en los aviones. Pero ¿cómo saben que se confundió? Esa es la pregunta. Bueno, porque por ahí no, el tipo efectivamente quería abrir. Quería abrir la de emergencia. Pero aparte, yo estoy. Un tipo está en un avión. Igual por eso pasó a disposición de la policía. Por si no se hubiera cometido. Claro. Yo me confundí. Yo no le por ahí es un terrorista. Por ahí, seguro es un terrorista. Iba a decir algo y... el tipo hizo lo más coherente. Uno está en un avión. Por ahí dice, bueno, tengo ganas de ir al baño. El baño está ocupado. Bueno, abrí la puerta de emergencia. Es una emergencia. Yo necesito que alguien me solucione esto. ¿Qué otra cosa puede haber más que un inodoro? No, también. Pero aunque no haya nada, no importa. Una urgencia. Yo quiero salir de acá. Quiero salir de acá yo. Abrime la puerta. ¿Dónde está el timbre para la parada? El inodoro más grande del mundo. La libertad del avión termina... Cuando yo quiero abrir la puerta. Exactamente. Mi libertad, yo quiero salir de acá. Pero digo, quiero salir. Es como cuando te estás orinando y no te dejan entrar al bar, ¿viste? Yo quiero salir en defensa. No se puede entrar. No se puede. Si no consumís algo. Te meo en la barra. Claro. Yo quiero salir en defensa de este hombre porque me ha sucedido algo muy similar. Yo estoy viendo un edificio de departamentos y justamente con un compañero de copas. Tiene que ver un edificio con un avión. No, pero tiene que ver con la confusión de las puertas. Pasó un avión y quiso abrir la puerta del avión. No, lo que nos pasó fue que después de haber bebido bastante. Garcó en el pasillo. ¿Por qué bebe bastante? ¿Tú tienes problemas con el alcohol? El alcohol tiene problemas conmigo. Bueno, y lo que pasó fue que, digamos, salimos corriendo hacia el hueco del ascensor al grito de rápido, Robin, a los batí tu voz después de haber bebido bastante. Entonces esas cosas pasan. Pero bebió mezcal. Sí, bebió para salir corriendo al grito rápido, Robin, a los batí tu voz. Uno escucha eso y piensa que hay una fiesta gay en el departamento tal. ¿Cómo es Robin? ¿Usted está disfrazado de Robin? Yo no voy a explicar muchas cosas de mi vida privada. Fácil. Queremos que no. Por el hueco del ascensor. A mí me dejó atónito. Pero, como los del avión. ¿Usted se tiró por el hueco del ascensor? A grito de rápido, Robin, a los batitubos. ¿Pero se tiraron? ¿En qué piso? Claro. 16º. No le creo, usted no puede haber sobrevivido nunca. Pero estamos agarrados de unas cuerdas de metal. Bueno, no importa. Pero podría haber caído el ascensor. Otro señor vestido de marinero. Sobre usted. Puede ser. ¿Vestido de marinero? Dijo. No importa. Dijo vestido de marinero. Fue una gran noche que no contaremos aquí. Es misterioso, por lo menos, ¿no? Había un ropero, bueno, no importa. Bueno, terminada la sección Tu Noticia de la Semana, el señor Robin Marinero nos va a hablar de cine. ¿O de qué nos va a hablar? Hoy vamos a hablar del señor Walt Disney. Vamos a hablar un poco de la lógica de las películas de este señor. Todos en algún momento hemos visto. ¿Podemos dedicar esta columna? Yo le quiero preguntar a la productora. ¿Este ruido se escucha? Sí, ¿no? No, entonces lo puedo hacer a mi antojo todo el tiempo. Perfecto. Le vamos a dedicar esta columna, si me permite. Porfis. A Cintia, que siempre quiere ver todas las películas de Disney y las vio 700.000 veces, no importa. Diga quién es Cintia, porque usted no puede decir a Ramón y la gente no sabe. Los miles de oyentes están aquí o ahora se preguntan quién es Cintia. Mi pareja, mi novia, le mandamos un beso. Sí, igual usted no debería decir mi pareja, mi novia, porque esto es como Mambrú, como... Los Hanson, ¿no? No tienen que decir que tienen novia, porque después perdemos ventas, nosotros tenemos merchandising con su cara. ¿Ah, sí? ¿Y ahora qué hacemos? Ahora la chica nos lo compra. Ah, bueno, está bien. Bueno, adelante con Chatrán y todo. Hace un par de semanas habíamos hablado de animación para adultos, hablamos de South Park, hablamos de BBC Whathead, hablaremos en algún momento de Los Simpsons, pero hoy el capítulo más que nada le corresponde a películas que son para chicos, pero con alguna temática que la verdad no es tal. Con episodios bastante traumatizantes. Y hoy no lo voy a interrumpir con un corte en el medio, porque me han amenazado en la puerta, me han dicho algo así como... En realidad me tiraron una indirecta. Ajá. ¿No? Indirectamente, sutilmente, me dijeron que no lo interrumpa con el corte en el medio. Claro, con la canción en el medio. Me dijeron algo así como, ¿por qué cortar la columna de Santiago? Yo voy a dejarlo... me voy a callar en este momento y usted arranca con su columna. Bueno, igual pueden meterse, podemos participar todos, porque todos en algún momento hemos visto alguna película de Disney. En este caso, películas animadas, que la mayoría responden a una lógica que vamos a analizar en estos minutos. Primero que nada, decir esto. Walt Disney empezó como un propagandista de la Segunda Guerra Mundial. Él había hecho una serie de cortos con una temática antinazi. Recordemos que había participado justamente en, digamos, espacios de propaganda en Estados Unidos, donde por encargo estaba ocupándose de armar dos cortos que tenían que reflejar la grandeza norteamericana, que son dos videos que están disponibles en internet, y uno que es el más tremendo en realidad, es un corto que está en YouTube que se llama La cara del Führer. ¿Qué es esto? Es un corto donde aparece el pato Donald vestido de nazi leyendo Mi lucha, una cosa que decís, ¿cómo puede ser que hayan hecho esto? Y que termina con que era un sueño y el pato Donald se despierta besando la Estatua de la Libertad, con toda una serie de rancio contenido a favor de Estados Unidos. Bueno, cuestiones propagandísticas. Así empezó Disney. Con el tiempo, bueno, fue armando distintas películas, fue poniendo su sello en historias que tienen denominadores muy comunes. Tenemos un protagonista que por lo general es un joven animal, un león, una sirenita, cualquier bicho de la naturaleza, que emprende un viaje y siempre se le muere un familiar. Digo, yo no sé por qué se producen estas cuestiones, pero han calado muy hondo en distintas generaciones. Lo que tenemos acá es un listado de películas que han sido cuestionadas por el contenido de las mismas. Vamos a un ejemplo. Aladdin, historia que hemos visto alguna vez en algún momento. La banda sonora de esta película despertó molestias entre los habitantes de la zona de Arabia porque, y esto, entre ellos Alejandro Camaño, porque en el comienzo de la película se describe la zona como un lugar donde se cortan las orejas si no gusta tu cara. Es barbárico, pero es mi hogar. Esto al principio, cuando empieza, Aladdin se escucha esta letra, que después fue cambiada porque, claro, la comunidad no le cabía un poco que estigmatizasen ese lugar de esa manera. ¿Qué más? Asimismo, la escena donde un comerciante intenta cortarle la mano a Jazmín por haber tomado una manzana que no le pertenece también despertó cierta indignación. Son pequeñas cositas que bajan línea. Habíamos hablado de la lógica de, por ejemplo, del puntero y de otras series que en principio pareciera ser inocentes, pero en realidad tienen toda una bajada que es bastante debatible. Vamos a hablar también de otras películas con un espíritu más bien cuestionable, como por ejemplo Alicia en el País de las Maravillas. Hay que decir que Disney tomó para sus películas cuentos clásicos, historias conocidas, leyendas urbanas y las convirtió en una historia más o menos amable, en muchos casos suavizando ese contenido. Alicia en el País de las Maravillas. Cuando Disney lanzó su primera adaptación cinematográfica de este cuento de Lewis Carroll en 1951, algunos espectadores, especialmente los británicos, se sintieron por demás ofendidos porque acusaron a Disney de americanizar la historia de la caída de Alicia a un mundo bastante raro con la madriguera del conejo y de estropear la obra de este artista en cuestión. Después, por ejemplo, han salido grupos fundamentalistas cristianos a decir que, por ejemplo, en la carátula del DVD de la película de Disney La Sirenita se podía ver en una especie de castillo que estaba de fondo en la carátula del DVD una especie de reja con forma de pene. Disney siempre fue cuestionado por esas cosas, en serio. Como una forma de para niños. Exactamente. Después, en películas como, por ejemplo, Bernardo y Bianca, película que salió acá en el 91, hay un fotograma que se puede ver claramente en cualquiera de las copias, donde están en un carrito bajando por una empalizada y aparece un póster de una señorita en tetas. ¿En qué? En tetas. ¿Se puede decir tetas en esta radio? Según me dijeron, sí. No se puede decir tetas en esta radio. Pechos. Senos. Pezón. Después, por supuesto, creo que el disparador más tremendo pasa por una película del año 1942 que todos habremos visto y que nos choqueó por demás, que decíamos, ¿cómo puede ser que haya pasado esto y que los niños lo hayan visto y que traumó una generación de tipos que tienen 50 y pico de años y que no lograron resolver algunas cuestiones de su vida porque esa escena los choqueó? El caso de la muerte de la mamá de Bambi, por ejemplo. ¿Alguno vio eso? Yo, ¿sabe que igual me gustan según uno de todos, pero no vi ninguna de estas? ¿Bambi? No. ¿La espada de la piedra? No. ¿Aladdin? No. ¿La sirenita? No. ¿Los aristogatos? El Rey León. El Rey León. Bueno, es así. El Rey León es terrible. Sí, digo, hay una fijación muy fuerte con la muerte de un familiar como concepto, que de alguna manera es un golpe bajo muchas veces necesario según esa lógica. ¿Alguno pudo ver la escena de la muerte de la mamá de Bambi? No. Bueno, mírenla porque es tremenda. Vos tenés el pequeño personaje buscando a su mamá y esa escena es terrible porque vos ves como un cazador, de una manera igual muy sutil, descarga su arma contra la madre del protagonista. Es una escena que es realmente desoladora. Y después... Igual no deja de ser un ciervo, ¿no? Sí, por supuesto, pero imagínate, vos siendo un pequeño de 7 años te pones semejante película, no, y te parte el corazón, puesto que en los dibujos animados, según la regla general, los protagonistas no mueren. Bueno, pasó esto. Digamos, esa escena, que aparece a los 40 minutos de película, hizo que los niños rompieran en llanto cuando se estrenó en los cines y marcó a toda una generación. Por esto que decía recién, ¿no? La muerte de la mamá de Bambi por un disparo certero de un cazador fue el primer deceso en pantalla de un personaje bueno en las películas de Walt Disney. Fue tan fuerte la impresión que causó esta película, estrenada el 13 de agosto de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, no es un dato menor, que los críticos la rechazaron por ser demasiado cruel para los niños. Y es verdad, porque aparte después de que muere la mamá de Bambi, Disney tiene la crueldad de meter una pequeña escena con pajaritos como si nada hubiese pasado. Por eso, búsquenla en YouTube, vean la escena completa y es muy gracioso. Yo de niño vi una película de Disney y que realmente ahora la pienso como que me aburrió, pero en su momento me acuerdo de verla con mucha tristeza, pero extrañamente querer volver a verla, ¿no? Como un... ¿Cuál? Chatrán. Yo no sé si era de Disney. No, yo no la vi. Pero también, me parece que no, pero hoy la pienso una película aburrida como esa del camión que persigue al auto. Bueno, sí. Esta es lo mismo, pero con un gatito corriendo por la vía, ¿no? Toda la película. Totalmente. Entonces, está esa fijación con los animalitos, con la muerte de familiares cercanos. Decir esto, en el año 2004, un proyecto de ley intentó prohibir esta película, Bambi, por causarle a los niños daño psicológico. Y es verdad. También es interesante la postura que tienen las películas de Disney respecto de la mujer. Los films intentan sugerir que la realización de una mujer, esto lo estoy tomando de una tesis que se hizo en una universidad española sobre justamente las películas de Disney, y dice esto: los films intentan sugerir que la realización de una mujer, llámese felicidad, está directamente relacionada con la formación de una familia tipo. O sea, el lugar de la mujer pareciera que tiene que ser siempre la formación de una familia, donde la mujer se casa, tiene hijos, vive para ellos y no para su realización personal. El ejemplo más resonante de esto es un pasaje de la película La Sirenita, donde hay una frase textual que dice esto. Sic. Dice: los hombres no te buscan si les hablas, no creo que les quieras aburrir. Allí arriba, recordemos que es una sirenita que tiene la chance de ir a la superficie, es preferible que las damas no conversen, a no ser que te quieras divertir. Verás que no logras nada conversando, a menos que los pienses ahuyentar. Admirada tú serás. Si callada siempre estás, sujeta bien tu lengua y vas a triunfar. Escuchá vos que... Esa es la bajada de línea de una película como La Sirenita. Acá no se trata de buscarle la quinta pata al gato, pero la verdad que es bastante explícito. Sí, es muy fuerte lo que... Tenía La Sirenita. Un teórico, un grande, llamado Laswell, habla de los efectos, donde se refiere a al análisis de los mismos. Es importante entender esto. Que los niños, digamos, estas películas dirigidas a los pibes están dirigidas a estos chicos que están en pleno proceso de aprendizaje. Por lo tanto, incorporan esta ideología de manera casi, diríamos, instantánea. Decir un par de cosas nada más que tienen que ver un poco con esto. Que tiene que ver con... A ver, seguimos. El lugar de la mujer. ¿Por qué no hay madres en las películas de Disney? Es verdad. Muchas caricaturas de Disney están basadas, decíamos, en cuentos de hadas de los hermanos Grimm y otras historias tradicionales. Dichas historias a menudo contaban con personajes cuyas madres morían en el momento de dar a luz o después. Eso deja la puerta abierta para el concepto de madrastra malvada. No es un caso menor que la madre de Disney haya muerto muy joven. Al adaptar estas historias a las grandes pantallas, Disney se toma la libertad de suavizar un poco la cuestión para que no sea tan fuerte para los pibes, lo que no sucedió con Bambi. De acuerdo con Just Disney, un señor que es familiar del mismo, la madre de Walt Disney murió en circunstancias trágicas. Después del éxito de Blancanieves, cuento clásico que se utilizó en una película, Walt y su hermano llevaron a su madre Flora a una nueva casa en California. El gas del horno de la casa tuvo problemas y causó un accidente trágico. Murió por asfixia a finales de 1938. Esto marcó justamente al realizador y les dio a la mujer un lugar determinado. El trauma de Walt por su pérdida pudo haberse filtrado en las películas subsiguientes, lo que fue un tema por demás recurrente. Digo, volvemos a la estructura clásica. Siempre es un animal pequeño el que protagoniza, siempre se le muere un familiar de manera trágica, siempre tiene un grupo de amigos que lo secundan, siempre hay un viaje de un lugar a otro, y la película refleja básicamente eso. Pasa en El Rey León, pasa en otras películas. Paréntesis aparte, una saga de personajes realmente tristes que no son de Disney, pero que la verdad que le han roto el corazón a más de un pibe, que es la de En Busca del Valle Encantado o Fievel, que también la del ratón. Patadón en las bolas. Esta es la del ratón. Esta es la del ratón, que produce Steven Spielberg, la historia de un pequeño ratón llamado Fievel Ratonovich que se pierde y no encuentra a sus padres durante toda la película. Patadón, sí. La pasaban en Canal 3 en los 90 a las 10 de la noche. Sí. Para cagarte bien la vida. Hablemos de mitos respecto a Disney, ya para ir... ¿Está congelado Disney? Bueno, buena pregunta. Es la leyenda más famosa de todas. Decir esto simplemente porque este rumor empezó a dar vueltas en 1969, 3 años después de la muerte de este realizador, porque había versiones que sostenían que Walt Disney, para salvarse de una enfermedad cuya cura no se había encontrado, sí, decidieron ponerle una cámara criogénica. ¿Cuál era la enfermedad? No se supo. ¿Nunca se supo? Nunca se supo cuál fue la enfermedad, yo por lo menos no tengo ese dato. Sí. O si no lo tiene usted, no lo tiene nadie. Bueno, hay que buscar y puede que esté. Estuvo en una cápsula criogénica, bueno, no es así, es un dato por demás mentiroso. Él murió en 1963. Otros mitos que tienen que ver con este personaje... Walt Disney continuó al frente de la compañía aún estando muerto. ¿Cómo están? Sí, decía que dejó instrucciones para la compañía una vez el fallecido, lo cual no fue así. Un detalle, el fotograma de la chica desnuda. Aparentemente, sí, en una de las películas habían dejado el fotograma. Walt Disney tenía una visión prodigiosa y más de una vez dejó asombrados a sus empleados descubriendo pequeños detalles en fotogramas de las películas. Una vez sus empleados, para ver qué pasaba, decidieron poner su capacidad a prueba e introdujeron dentro de una animación un fotograma de una señorita en tetas para ver si se daban no cuenta. Se puede no decir se puede tetas, decir tetas. En pechos. Radio. Tenés razón, en pechos. La cuestión es que después de ver la película entera, él dijo... No se puede. entera sí. Después de ver la película entera. Dijo, la teta entera se puede. Ah, perfecto. Después de ver la película completa, él dijo... ¿Por qué la chica en bolas? Entonces hay dos versiones sobre esta. La primera es que se lo tomó con humor y la segunda es que dijo, lo acabo de ver, están todos despedidos. Esa fue una de las historias que está dando vueltas. Y para cerrar esta situación, buscar una especie de corto como para tener en cuenta cuál es la moralina detrás de las lógicas de las películas de Disney, es que en 1946 salió una película llamada La historia de la menstruación. No. Basta. No se puede decir teta en esta radio. Nos dijo teta. La cuestión es que Disney realizó, a petición de una compañía llamada Celucotón International, un corto animado donde explica justamente el proceso de menstruación siguiendo el desarrollo de una niña desde la pubertad hasta la adolescencia. Ahora, en ningún caso menciona el sexo. En ningún caso. Un corto que se supone que es de educación sexual. Porque no se puede decir teta. ¿Sí? Eso era para la parte de tu noticia de la semana. Claro. También, pero bien, ¿cómo bien. Era eso de la menstruación? ¿Cómo la historia de la menstruación? Fue un corto que se utilizaba en las escuelas justamente para mostrarles a las niñas por qué les pasaba lo que les pasaba, pero que no explicaba de dónde venían los... Todas las demás preguntas sobre la menstruación se las va a evacuar el señor Alonso fuera del aire. Eso, parece por acá. En el aire va a sonar ahora la siguiente canción. Passengers, this is your devil speaking. The emergency exit is on your right. And don't forget, this is a no smoking flight. For all the shit you've done in history, I am the one always to be blamed. For all your mistakes that you cannot name, the devil is guilty, the devil again. The time has come. 1,000 feet. Imagine how it must be cold. You can see an old person on the clouds. That person you see, that is God. He has a hard, hard time dealing with you all. It's a high time now for new standards to be set. I can help you with the friendly advice. Let's sign a peace agreement. Wouldn't it be nice to try? Costurica en el tercer arquero, Devil in the Business Class. ¡Y dale, Hernán, la columna de música que empieza! Me parece que no. No llegó a lavarse las manos usted, volvió muy rápido. No, no, antes de la columna de música. Primero díganos cuáles son las noticias antes de ir a torrar, señor. Vamos. Hay algo que se llama hoja de ruta o guión. Que usted tiene. Diga que... la noticia antes de ir a tomar. No, no, pero le aviso que la señora esta. Me sacaron del baño a los gritos, señor. ¿Cómo quiere que reaccione? Bueno, entonces ahora sí vamos con las noticias que usted tiene que saber antes de irse a tomar. Casi agarro el de se cortó el pene porque estoy con su mujer. Ahí está. Estas son las noticias entonces. El gobierno nacional promulgó dos nuevas leyes de la reforma judicial. Se tratan de dos nuevas legislaciones del paquete de seis aprobado por el Congreso para la democratización de la justicia. Se trata de la ley que dispone publicar en internet las declaraciones juradas de magistrados y funcionarios públicos y además la que establece dar a publicidad decisiones de la Corte Suprema y tribunales de segunda instancia en el día en que se adoptan. La provincia descontará los días de paro a los docentes. El gobierno bonaerense informó que además de esta medida, les quitarán los 400 pesos extras acordados para la adquisición de material didáctico. Por su parte, desde el Ejecutivo Provincial aseguraron que los gremios docentes tienen una postura intransigente tras anunciar nuevas medidas de fuerza para los días lunes y martes de la semana próxima. Paritarias, trabajadores de estaciones de servicio logran una suba del 27%. El acuerdo salarial establece además un incremento a 5.900 pesos, el salario mínimo en esa actividad. Además, Carlos Acuña, titular del gremio, aseguró que el aumento salarial beneficiará a más de 60.000 trabajadores en todo el país. Duelo argentino en la Copa Libertadores. En un partido válido por la ida de los cuartos de final, el Xeneize y la Lepra se ven las caras, están en el entretiempo, están igualando 0-0. La vuelta será el miércoles 29 de mayo en el estadio Marcelo Bielsa de la ciudad de Rosario. Estas fueron las noticias que usted tiene que saber antes de irse a torrar. Impecable de las noticias. Yo tengo una duda. la música que se sube y se baja, la sube y la baja usted en el es increíble. Sí. No va a estar. Quiero declarar, antes de dar paso a la columna de Hernán, que no llegué a tirar la cadena del baño. Uy, con razón ahí esté parando. Después de esta declaración, la columna de Hernán Gil Piñeiro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya lo habíamos saludado antes. Pensé que empezaba ahora. Bueno, escuchábamos al principio del programa un tema de los Doors, ¿no? Light My Fire, un clásico. Y esto tiene que ver con que esta semana se produjo la muerte del tecladista Ray Manzarek, que fue el fundador de los Doors junto con el legendario Jim Morrison. Ray Manzarek falleció el lunes a los 74 años de edad en un hospital de Alemania. Tenía un cáncer en la vesícula. Él lo conoce a Morrison en la universidad, donde los dos estudiaban en el departamento de cinematografía, y unos años más tarde, a mediados de los 60, se volvieron a encontrar por casualidad en un lugar de veraneo, y en ese encuentro Morrison le muestra una serie de poemas que él escribía, y Ray le propone formar la banda, que se completó con Robbie Krieger en guitarra y John Densmore en batería. Esto tiene la particularidad, dijimos teclado, Jim Morrison cantaba, el guitarrista y el baterista. La banda tiene la particularidad de que no tiene bajista, no tuvo bajista. Los Doors publicaron 6 álbumes y vendieron más de 100 millones de copias en todo el mundo. Obtuvo 19 discos de oro, 14 de platino y 5 multiplatino solo en Estados Unidos. Yo estuve viendo algunas entrevistas y hay unas declaraciones interesantes del tecladista que dice: yo conocí a Jim Morrison como amigo, no conozco a Jim Morrison, la estrella de rock. Hice música como un amigo de la UCLA. Él era un poeta. Su nombre era Jim Morrison. Juntos armamos una banda después de graduarnos y él dijo: llamémosla The Doors. Yo le pregunté, como el libro de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Jim contestó: sí, exactamente. Y yo pensé: eso es grandioso, es psicodélico. Jim era mi amigo, no el de la película de Oliver Stone. Mis recuerdos de Jim Morrison tienen que ver con caminar por Venice Beach, California, y hablar de filosofía, de estar vivos en el planeta, del espacio exterior. Esto lo dijo en una entrevista que concedió al diario Página 12. Acá hace como una crítica a la película de Oliver Stone. Sí, con Val Kilmer. Claro. Que lo muestra casi como un drogadicto. Exactamente. Sí. Muestra como el... Yo no la vi la película, pero por la crítica. Lo muestra como el lado más oscuro de Jim Morrison, y lo que sostiene su amigo Ray es que es una visión bastante sesgada, que era una persona muy, muy creativa, muy carismática, además de lo que muestra la película. Sí, lo muestra muy con el estereotipo clásico del rockero, reventado, perdido, sí, casi por la droga, sex symbol. Basa todas sus cualidades, claro. Las cualidades del poeta las basa casi todas en poder acumular en su cuerpo grandes cantidades consumir de drogas. Exactamente. Y en contraposición un poco a esta película y una biografía que escribe Manzarek. Bueno, otro... dice esto: Stone hizo que Jim se viera como un loco y un borracho, y esto está muy mal, porque Jim era mucho más poético, más artista, más sensible. Por otra parte, no te muestra cómo se crearon las canciones. La película no tiene nada que ver con la música de los Doors, solo se trata de Jim emborrachándose. Es verdad. Así que, ahora no sé si ver la película o no, pero por lo menos esta es la crítica la que tiene. La película sí muestra... Ahora, ¿sabe que otra esa faceta de Morrison? ¿Sabe que es curioso? Bueno, no curioso, pero es llamativo el hecho de que Morrison viene de la poesía. Es un poeta antes de tener participación en la música. Yo últimamente estoy leyendo poetas que vienen de la música, ¿no? Como Dylan, como Leonard Cohen, Patti Smith. Gente que hizo su recorrido en la música y se mueve ahora hacia el costado literario, a la poesía. Y creo que es justo reconocer a Morrison como un poeta, más allá de lo que haya hecho musicalmente, incluso si no hubiera tocado música, era un poeta formidable, uno de los poetas que dio la tardía generación beat, si se quiere, ¿no? Agarra la última época. Pero obviamente mamó toda esa generación y está en su poesía. Bueno, en su tumba es Jim Morrison, poet. Ah, eso no lo sabía. Hay una entrevista muy interesante que le hacen a Ray Manzarek en el 99 en Página 12, donde el título es Creo que mi generación fracasó. Y en una parte le preguntan cuál es la relación entre Viaje al fin de la noche, que es el libro de Céline, y el tema The End. Y responde, entre otras cosas, que dice que una de las grandes virtudes de la poesía de Morrison es que constantemente citaba a otros poetas y que hacía homenajes a sus influencias. Por eso es tan especial para mí y calculo que para gran parte de la gente de mi edad. Está interesante esa entrevista porque también habla de la influencia de John Coltrane, de, bueno, de Huxley, precisamente. Y este pasaje, ¿no?, del que siempre hablamos, entre la música y las puertas que abre hacia lo literario, hacia lo cinematográfico, hacia otros aspectos de la cultura. Morrison es también uno del trágico club de los 27, sí, ¿no?, que son, junto con Jimi Hendrix, Janis Joplin, Cobain, Amy Winehouse, sí, Brian Jones, que es uno de los fundadores de los Rolling, que tienen en común que murieron a los 27 años de edad, por lo que uno intuye que tuvieron una breve carrera, pero han dejado un gran legado. Después también tiene los Doors tuvieron la particularidad de protagonizar un gran comienzo de película, ¿no? Que es la película... Ay, se me fue el nombre, ayúdenme. Ustedes que saben. Pero no sabemos a qué se quiere referir. Con su tema The End. Apocalipsis Now. No me salía el nombre. Que empieza con un bombardeo. Un gran comienzo. Muy interesante, que es un tema que quizás da para una columna aparte, ¿no? ¿Cuánto peso tiene la música en la estética de una película? Pero bueno, antes decíamos que la banda se forma a partir de una serie de poemas que le entrega Morrison a Manzarek. Y uno de esos poemas que le entrega se llamó, o se llama, Moonlight Drive, que es el tema que vamos a escuchar y que de alguna forma fue lo que encendió el fuego de los Doors. chum, Hokong Kong Kadanta, Asia Kona Nature, Papalula Nichao, Bon Pati Chum, Isong Kong Gere. Ashen Lady, Ashen Lady, give up your vow. Give up your vows. Save our city. Save our city. And now. And I woke up in morning. I got myself a beer. Pasaban The Doors en el tercer arquero, Roadhouse Blues. Muy bien, y vamos a dar inicio ahora a la sección literaria. Sí. Que esta vez va a tener un poco más de pila porque estoy muy arriba. Ah, ¿no? Sí. No va a ser como siempre que leemos un poema y nos vamos. Va a tener alguna información más. Y hoy vamos a hablar de los poetas surrealistas, van precisamente de uno, pero primero vamos a introducirnos un poco en qué significó el surrealismo y, perfecto, y sus poetas. Básicamente alrededor de la década del 20, mediados de la década del 20, nace el surrealismo como movimiento. Tiene sus raíces en el dadaísmo. Perdón. Estoy perdonado. Y bueno, se dice que a mediados del 20, 24, 25 ya estaba constituido como un grupo numeroso y con cierta influencia en el arte. 1924, 1924. Bueno, la revolución surrealista, o lo que se dijo, la revolución surrealista tenía como dato curioso que no se hablaba solamente de literatura, sino que se hablaba en todos los campos artísticos e incluso fuera del arte. ¿No? Se decía que el surrealismo venía a cambiar la vida. Los surrealistas, aparte, por otro lado, entendían arte y vida como una unidad. Al viejo dicho o a la vieja premisa del arte más, más antiguo, de que el arte tenía que ser la mímesis de la naturaleza, imitar la naturaleza, el surrealismo decía que tranquilamente la naturaleza podía estar imitando al arte. Sí. Con lo cual era alguna forma de endiosar al arte y decir que el arte podía crear realidad, podía crear vida. Bueno, estos jóvenes surrealistas habían surgido en el clima de los movimientos de vanguardia que conmovieron los principios estéticos en los comienzos del siglo XX. Bueno, en Francia sobre todo venían los cubistas, en las artes plásticas, el movimiento paralelo en la literatura, que estaba encabezado por Apollinaire, Reverie, pero sobre Cézart, pero sobre todo Apollinaire. Bueno, y también tenía sus antecedentes en Alemania con el expresionismo literario y plástico, y en Italia con el futurismo, que fue uno de las más importantes, junto con el dadaísmo, influencias que tuvo el movimiento surrealista. Bueno, lo que básicamente queremos decir es que el surrealismo, basándose en estos movimientos, constituyó una ruptura, o mejor dicho, que estos movimientos habían constituido una ruptura formal, solo formal, con las normas artísticas, y el surrealismo viene a ser una ruptura de toda índole. En todos los órdenes. Así es. En estas nuevas experiencias estéticas que promueve el surrealismo, se partía prácticamente de cero. La única norma aceptada fue la de la libertad total y se iniciaba sin un arte establecido, se iniciaba un nuevo arte sin cánones. Arrancaba de cero todo. Sí, ahora, la preocupación fundamental de los surrealistas fue siempre el hombre concreto, su necesidad de realizarse y de conocer sus deseos, sus sueños, sus pasiones, su mundo anímico profundo, su afán de trascender, su ansia de autenticidad frente a una sociedad artificial regida por convenciones y sobre todo convenciones sociales. El surrealismo entonces es esencialmente revolucionario y aspira a transformar la vida y la condición del hombre. Acá viene lo más interesante, hay una declaración colectiva que se hace en 1925, una especie de carta magna del surrealismo, que tiene los siguientes preceptos. Como punto uno dice, no tenemos nada que ver con la literatura, lo cual ya llama la atención para un movimiento literario. Digo, que no era un movimiento literario en sí, pero que terminó siendo lo más importante que produjo en la literatura. En el segundo punto dice, el surrealismo es un medio de liberación total del espíritu. Y termina esta declaración colectiva de la siguiente manera. El surrealismo no es una forma poética, es un grito del espíritu que se vuelve hacia sí mismo, decidido a pulverizar desesperadamente sus trabas. El surrealismo no acepta el arte como un fin en sí, y tampoco el arte comprometido en el sentir habitual. Digamos, el arte al servicio de la defensa de cualquier interés. Y el arte solo lo comprende, el surrealismo, en función del hombre en su acepción más letal, más alta, y de la unidad del hombre que necesita realizarse como hombre. Se puede decir que, en términos políticos, es casi un materialismo lo que tiene, ¿no? El surrealismo. Algunos de los poetas más notables que dio el surrealismo es, bueno, André Breton, que fue el fundador, uno de los fundadores, Antonin Artaud, Rimbaud, y mucho más. En Argentina, Aldo Pellegrini, que es el que lleva adelante la antología más completa de poetas surrealistas que existe, que es la antología de la poesía surrealista de Aldo Pellegrini, poeta argentino, surrealista argentino, que cuando realiza la antología se la envía a André Breton, que seguía siendo el líder del movimiento surrealista, quien la acepta y hace esa declaración. Dice que esta es la antología más completa que se ha hecho sobre poesía surrealista. Porque no están solamente los poetas llamados surrealistas y adherentes al movimiento, sino que también hay los que él considera filos surrealistas y los que él considera que eran cercanos a este movimiento, que contribuyeron en algún momento al movimiento surrealista, aunque después dejaron de formar parte. Porque ese es otro capítulo, el surrealismo tuvo muchas crisis, André Breton en un momento entró en enojo con todo el mundo, y firmaba una carta y echaba a uno, echaba al otro. Llegó a echar a Antonin Artaud del surrealismo, que es como, no sé, echar a uno de los... Digamos, era como echar al surrealismo mismo, era una cosa media absurda. Pero vamos a hablar hoy de un poeta casi ignoto del surrealismo, que fue Guy Rossetti. Guy Rossetti está en la antología de la poesía surrealista después de la segunda edición. En la primera no aparecía. Y es un poeta medianamente menor, no era de los más notables del surrealismo. Pero el dato que hay, que lo hace bastante llamativo, es que en un cuento de Roberto Bolaño, el chileno, que de alguna manera lanzó otro movimiento que era los infrarrealistas, y que toma mucho de los surrealistas. Bueno, hay un libro de Bolaño que se llama Putas Asesinas, y hay un cuento fundamentalmente de ese libro que recomiendo altamente, el libro, y este cuento es maravilloso, que es Últimos Amaneceres en la Tierra, donde aparece la figura de Guy Rossetti, aparece de una manera muy sugerente y muy de una manera inquietante más que sugerente. Bueno, en el cuento este de Roberto Bolaño se habla básicamente de las vacaciones de un padre y un hijo que tienen en Acapulco, se van de vacaciones. El hijo se llama B y el padre de B, en el cuento. Son dos chilenos, padre e hijo, que van de vacaciones a México. Todo el cuento tiene algo que caracteriza bastante la literatura de Roberto Bolaño, que es un lenguaje frío, apartado de los hechos, un lenguaje casi desentendido de la historia. Pareciera que no sucede nada en el cuento, pareciera que hay un aburrimiento constante, una cadencia cansina, pero en realidad es un aburrimiento que que atrapa al lector, porque no es que no esté sucediendo nada, sino que lo que está sucediendo en el cuento se narra de una manera que pareciera que no sucediera. Lo narra de una manera, esto que decíamos antes, con un lenguaje despegado de los hechos. Sí. Y el, bueno, en esto Bolaño toma mucho de Chekhov, que también tiene un punto de contacto importante. Cuando ve que es el hijo en este cuento, y se lo nota medio incómodo en estas vacaciones con el padre. Y cuando, en los momentos que logra escapar del asedio del padre, que quiere compartir ese tiempo con el hijo, todos los momentos que el tipo logra cierta tranquilidad, lee un libro, y Roberto Bolaño lo hace leer al personaje, la antología de poesía surrealista de Aldo Peregrini. Y al personaje de Bolaño le llama la atención Guy Rosset. Y dice en el cuento que a B le gusta Desnos, le gusta Éluard, le gusta Breton, pero hay un poeta, Guy Rosset. Y el tipo dice, poeta menor que despierta el interés de B, no tanto por sus poemas, sino por su enigmático final, en el que la imaginación de B se zambulle en ese enigmático final, en busca de una explicación. Y acá cita, Bolaño cita lo que supuestamente está en la antología que está leyendo el personaje. Y dice, Guy Rosset, junto con otros surrealistas, ha recalado en Marsella huyendo de los nazis. Allí pasa los días mientras espera el visado que le permita entrar en los Estados Unidos. Pero su visado no parece llegar nunca, y un día, sin que nadie sepa dar razón de su ausencia, Guy Rosset desaparece para siempre sin dejar rastro. Es como si se lo hubiera tragado la tierra. Esto llama la atención del personaje de Bolaño, de B, y está permanentemente remitiendo a este Guy Rosset, a este poeta menor del surrealismo, que hasta tiene esta... particularidad. Esta particularidad, muchas gracias, que es que ni siquiera es un gran poeta del surrealismo, es un poeta menor del surrealismo, un tipo que no... bueno, dijimos que B estaba leyendo, el personaje de Bolaño estaba leyendo la antología poesía surrealista de Aldo Pellegrini. Y también describe la foto que aparece en la antología, y la describe como una foto de estudio en la que Rosé aparece como un ser sufriente y solitario, con los ojos grandes y vidriosos y con una corbata oscura que parece estrangularlo. Traje unos fragmentos del cuento donde hace referencia, del cuento tal cual, ¿no?, del cuento textual que escribe Bolaño, donde hace referencia a Guy Rosset. Uno de los fragmentos dice, B piensa en Guy Rosset, poeta menor desaparecido en el sur de Francia. Su padre reparte cartas, se ríe, cuenta historias y escucha historias que rivalizan en sordidez. B recuerda cuando volvió de Chile en 1974 y fue a verlo a su casa. Su padre se había roto un pie y estaba leyendo en la cama un periódico deportivo. Le preguntó cómo le había ido y B le contó sus aventuras, sucintamente. Las guerras floridas latinoamericanas. Estuvieron a punto de matarme, dijo. Su padre lo miró y se sonrió. ¿Cuántas veces? Por lo menos dos, respondió B. Ahora su padre se ríe a carcajadas y B trata de pensar con claridad. Guy Rosset se suicidó, piensa. O lo mataron, piensa. Su cadáver está en el fondo del mar. Ese es un fragmento, y hay otro fragmento del mismo cuento, recordamos Últimos Amaneceres en la Tierra, que dice de la siguiente manera. Ya no se juega más, dice el padre de B. Durante un instante, mientras contempla a la mujer vestida de blanco, que le parece por primera vez muy hermosa, B piensa en Guy Rosset, que desaparece del planeta sin dejar rastro, dócil como un cordero, mientras los himnos nazis suben al cielo color sangre, y se ve a sí mismo como Guy Rosset, un Guy Rosset enterrado en algún baldío de Acapulco, desaparecido para siempre. Pero entonces oye a su padre, que le está recriminando algo al ex clavadista, y se da cuenta de que al contrario de Guy Rosset, él no está solo. Bueno, esos son fragmentos del cuento que pueden parecer inentendibles porque no se leyó el cuento. El cuento es más que recomendable, es Últimos Amaneceres en la Tierra, y está en Putas Asesinas de Roberto Bolaño. Y por último vamos a leer el poema de Guy Rosset, que forma parte de la antología de poesía surrealista. Previamente vamos a leer la descripción que supuestamente leyó B en el hotel de Acapulco. Y dice Guy Rosset, nació en París el 27 de agosto de 1896, colaboró con los surrealistas desde 1932, fue visto por última vez en Marsella en 1941 entre los surrealistas refugiados que esperaban partir de Francia. Desde entonces no se tuvo más noticias de él. Y el poema se llama A la muy lejana. A la muy lejana una confidencia, a la muy próxima un beso, a la tierra un viaje a espaldas de las rutas, al cielo una oración a espaldas de las palabras, a mis amigos algún juguete que haga creer en la felicidad, a los que no conozco la felicidad para que hagan con ella un juguete, a los misterios algunas flores, a la naturaleza un monstruo para vigilarla, a los que se han engañado el medio de tener éxito sin que lo parezca, a los que no me creen la locura por la música, a los que no han conocido el amor, el modo de volverse gigantes, a los que lo han conocido, el modo de volverse infinitamente pequeños, a los que reciben la visita de la luna, sábanas inmaculadas para la muda de las nubes, a los que carecen de vicios, el medio de tener miedo de sí mismos. That the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Tercer arquero, Everybody Knows. Muy bien, y nos vamos despidiendo. Saludamos a Franco Barrios, hasta gracias. Luego. Saludamos a Santiago Alonso. Un saludito chiquitito para Mónica, que aplaudió el programa en su conjunto y la sección de. Saludamos a Mónica. Saludamos a Hernán Gil Piñeiro. Hasta luego. Saludamos a la productora, operadora, limpieza general, puerta, sí, todo, Delfina Enríquez. Y queridos amigos, this is the end.